man o man y te vengo a enseñar. Esta es mi noche para meñar. Haciendo el pasito fácil para bailar. Izquierda y derecha moviendo sin parar. Cuidado con mi ritmo, te va a hacer delirar. Bájale, bájale suavecito mi amor. Súbele, súbele mami, fuera de control. Bájale, bájale, bájale otro poquito por favor. Súbele, súbele, súbele, necesito tu calor. Suavecito mi amor, súbele, súbele mami, fuera de control. Bájale, bájale, bájale otro poquito por favor. Súbele, súbele, súbele, necesito tu calor. Bájale, bájale, bájale suavecito mami. Bájale, bájale, déjame fumar todito pa' ti. Bájale, bájale suavecito mi amor, súbele, súbele mami, fuera de control. Bájale, bájale, bájale otro poquito por favor. Súbele, súbele, súbele, necesito tu calor. Escúchame, soy el mago man y vengo para hacerte millar, mami. Ay, ay. Soy el mago man y te vengo a enseñar. Esta es mi noche para meñar. Haciendo el pasito fácil para bailar. Izquierda y derecha moviendo sin parar. Cuidado con mi ritmo, te va a hacer delirar. Bájale, bájale suavecito mi amor. Súbele, súbele mami, fuera de control. Bájale, bájale, bájale otro poquito por favor. Súbele, súbele, súbele, necesito tu calor. Mi música ya suena en todo lugar. En las radios, en las discos, piden el mago man. El boom del momento no para de sonar. Aunque pasen los años no se van a olvidar. ¿Qué? Bájale, bájale suavecito mi amor. Súbele, súbele mami, fuera de control. Bájale, bájale, bájale.